Bueno, enorme victoria, ¿no? Porque sacaron una gran diferencia. El rival es un rival durísimo. Atenas tiene un equipo con muchos jugadores con experiencia. Se puso a 4 y en el momento que había que volver a retomar aquel inicio de juego, lo pudieron hacer. Sí, la verdad que hemos sacado un primer juego muy bueno. Hemos hecho las cosas bien durante 30 y pico minutos. Por ahí nos hemos dormido un poco en el último cuarto. Como decías, que ellos se han acercado a 4 puntos. Pero bueno, por suerte hemos reaccionado a tiempo y tenemos el primer triunfo. Sé que, sobre todo en el tercero, más que en el último cuarto, porque ahí le metieron 30 puntos y tuvieron una gran actuación Alexis Elsener, que metió 13, y 10 puntos que también trajo... ahora Diego Logripo, que jugó realmente muy bien. Pareció que ahí se bajaron un poquito el ritmo y después en el cuarto, si bien ellos se ponen a 4 ahí en ese periodo, pero ustedes como que reaccionaron bien. Sí, por ahí en el tercer cuarto hemos recibido muchos puntos, también nosotros hemos anotado mucho, eso por ahí al irnos al primer tiempo con una amplia diferencia, por ahí hace que te descuide un poco atrás y juegues a un score alto, pero bueno, como vos lo decías, hemos reaccionado a tiempo y hemos logrado el triunfo. Bueno, ¿y cuáles fueron para vos las claves de haber sacado esa abultada diferencia que llegó a ser casi de 20 puntos en un momento del partido con un rival como Atenas? Creo que ha sido la intensidad que tenemos nosotros en el juego, tanto en defensa como en ataque, que defendemos muy duro, recuperamos pelota y corremos y se nos hace muy fácil jugar después. La presión que pide permanentemente Santander a la bola, ¿no? Que no para un instante al lado de la línea pidiendo presión sobre la pelota. Sí, por ahí no es tanto la presión en toda la cancha, sino en la mitad de cancha hacia atrás. Tratarlo de sacarlo de juego, no dejarlo que puedan hacer la jugada y lleguen limpios a hacer su juego. Venga, y ahora viene el segundo, que es el viernes, ¿no? Ningún partido se dice que en playoff es igual al otro, pero ¿sirve como antecedente este partido? Sí, seguro que sirve. Obviamente ellos van a ver los errores que han tenido, nosotros también vamos a ajustar en defensa y en ataque, pero bueno, seguramente va a ser un partido diferente, nosotros esperemos hacerlo de la igual manera o mejor, así que bueno, espero que así sea. Y tuvieron un gran partido en lo individual, vos y Gaby Deck. Sí, por suerte nos ha tocado hacer puntos. No, pero no solo puntos, sino que han hecho jugar, Gaby tomó 11 o 12 rebotes, vos metiste mucha asistencia. Sí, es bueno, por ahí... la función que tiene en mi caso es de hacer jugar al equipo, por ahí me toca meter muchos puntos, por ahí más asistencia o otras cosas en rubro, pero bueno, mientras el equipo gane y pueda ayudarlo, bienvenido sea. Un punto solo, ¿no? No sirve para festejar, no sirve para pensar que la serie está ganada, no sirve solamente para esto, para un punto. No, seguro que sí, seguro que hay que dar vuelta a la página, mañana ya a ver qué podemos ajustar en defensa, pensar cómo ellos van a hacer el partido del viernes y ver que cómo nos pueden defender o qué opciones pueden usar ellos para contra nosotros. Gracias, venga. Bueno.